masajea tus piernas y abrí tus oídos. Quítate toda la ropa, entrégate toda entera y verás que con mi amor vas a enloquecer. Lo nuevo del Grupo Sol. Quítate toda la ropa, entrégate toda entera. En cassette y compactos. Y yo te amaré hasta enloquecer. Grupo Sol. Calienta.